rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un nuevo bloque de Enredando las Mañanas, y como habíamos anticipado, vamos a abordar el conflicto en la provincia de Formosa, porque el 29 de julio la policía de Formosa atacó a balazos a 5 familias huichí del oeste de Formosa, y las compañeras de estas 5 personas que luego se llevaron detenidas tomaron la comisaría desde anoche. Y para que nos comente un poco más sobre la situación, estamos en comunicación con Agustín Santillán, de la comunidad huichí de Ingeniero Juárez, pero que viajó hasta la localidad para dar su apoyo, y ahora nos va a comentar un poco cómo se viene desarrollando, cómo está el clima, cuáles son las novedades y demás. Hola, Agustín, ¿nos escuchás? Muy buen día, le agradezco por comunicar. Si yo puedo comentar lo que sucede desde el martes, que yo estoy acá dando mi apoyo a esta comunidad que está pasando un momento muy difícil, que lo sucedido el día lunes, que fue atropellado por la policía con el orden del juez de Lomita. ¿Por qué, Agustín, por qué son, digamos, cuál es el hecho que desencadena la llegada de la policía a la comunidad? Un vecino, un criollo, está alambrando sus tierras. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a secuestrar la herramienta, la motosierra, y te vamos a dejar, no tenés que trabajar más porque estas tierras son nuestras, tenemos el título, todo. Entonces el hombre se fue directamente a denunciarlo a Lomita. Entonces ellos hicieron la denuncia, ni 24 horas llegó la notificación que lo detengan por robo y amenaza. Entonces la policía vino, dos colectivos llenos de policía, entraron en la comunidad, balearon a muchos, no le importaba si estaban los niños y eso ahora, porque la casa del cacique está frente de la escuela, y justo esa hora estaban en clase los chicos, hay muchos chicos ahí, y los chicos escucharon los ruidos de los armas. Entonces ellos se dispararon al monte, llevándose sus útiles. O sea que ellos estaban con miedo, hasta ahora siguen con miedo los chicos. No comen, no hablan, nada más ellos están preocupados por sus padres. Cada rato preguntan, ¿cuándo viene mi papá? Los llevaron como perros, dice. Y ahora, en este momento la gente está preocupada porque ellos lo meten preso por defender su tierra, por pedir que liberen a los hermanos. Ahora ellos están acá con los chicos, las mujeres de esa comunidad se trasladó acá a Potrillo, que es el centro, digamos, que donde está la comisaría. Y las mujeres están ahí, ¿y cuál es la situación ahora? Digamos, ¿hay algún tipo de respuesta por parte de la policía? Y mira, ahora los policías están ahí nomás, nada más estamos esperando, porque el juez no quiere atender al abogado de nosotros. Ellos no quieren atender, no quiere diálogo, nada. Nada más se abstiene, dice que no, está esperando el expediente que tiene que mandar de Ingeniero Juárez. Y desde el lunes está detenido este hermano. ¿Y cómo no mandó el expediente? Y eso es la preocupación de nosotros. ¿Cómo no mandó el expediente? Así el otro que está herido de bala, que fue internado en Formosa Capital, gracias a Dios que ahora le dieron de alta y lo dejaron libre. Si no fuera por la herida de bala, no le iban a dejar libre, iba a estar preso. Ahora son 4 los que están presos. Agustín, Hernán te saluda. ¿Me escuchás? Sí. Quería preguntarte por los responsables directos, ¿no? Tanto de la represión, la detención, si han podido identificarlos y denunciarlos. Sí, hay un criollo de acá, de esta zona, que desde hace años que está haciendo estas cosas, que está, alambrando tierra con el cómplice de este gobierno de Formosa, que también nosotros le echamos la culpa, igual que el ministro, porque está Avelino Tejado, un cacique que siempre defendió la comunidad, no solo su comunidad, sino en todas las comunidades. Y ahora el gobierno lo que hace, manda sus punteros. Vino un ex diputado, que ahora es el titular de PAMI, que es presidente, de PAMI, viene de Formosa a negociar, a apretar a la gente, diciendo, si ustedes no se van, te van a cortar los beneficios. Entonces la mujer no le contesta y dice, bueno, nosotros vamos a estar acá, porque los chicos quieren que lo liberen sus padres, porque ellos no tienen nada, en la comunidad no hay nada. Ellos están así sin comida, porque en esta altura del mes ellos no tienen nada, como su marido siempre van a casa al monte, ellos tienen para comprar, pero por ahora que los hombres están allá, los chicos andan así, como huérfanos, no tienen cómo, ni agua, ni comida no tienen. Yo digo que el gobierno de Formosa tiene que resolver estos sitios, porque las mujeres están ahí en la comisaría, todas mujeres, vienen dirigentes políticos, le hablan, le amenazan, y es un respeto hacia la mujer. Y nosotros como hombres estamos acompañando, pero son las mujeres que hablan su idioma, diciendo que ellos se van a quedar mientras que no le larguen su marido. Agustín, te hago para repasar un poco la información. Actualmente, de los 6 detenidos originales, ¿cuántos quedan detenidos? Mira, eran 5 detenidos, pero lo liberaron uno, ahora quedan 4 nomás. Quedan 4. El cacique de la comunidad, después otros miembros más de la comunidad. Y había un integrante que estaba tenía un brazo bastante complicado por los impactos de bala de goma y estaba internado en el hospital, ¿verdad? Sí, estaba internado en el hospital de Formosa, que ahora hace rato lo liberaron y le dieron de alta. Pero con el brazo roto le hicieron una operación muy grande, porque él estaba grave, perdió mucha sangre. Y sí, hay muchos que están heridos, igual que los que están presos, están heridos, fueron golpeados por los policías y no están atendidos por los médicos. Ellos están ahí, también están preocupados los familiares, que no deja que la abogada de nosotros hable con los presos ni que se comunique con el juez. El juez no quiere hablar con el abogado, porque el abogado pide que lo liberen, si no va a seguir problemas. Ahora en este momento hay protesta en Lomita, ahí enfrente la alcaldía ahí en Lomita, y nosotros acá está acompañando a las mujeres. Agustín, ¿vos estás ahora en la comisaría? Sí, acá estamos en la comisaría con los familiares. ¿Y hay posibilidad de hablar con alguna de las compañeras que está ahí manifestándose? Por eso te digo, nosotros de acá los hombres estamos hablando con ellos, pero lo que yo veo que las mujeres, casi la mayoría de las mujeres, no entienden el castellano, porque ellos son de la comunidad del interior, o sea que ellos no hablan bien, no hablan castellano, claro. Por eso yo de allá de Juárez vine, porque me mandó el abogado de nosotros, porque nosotros tenemos un abogado que nos está defendiendo a nosotros, todas las comunidades. Por eso yo vine acá, para poder ser traductor y ayudarlo a ellos para difundir, porque ayer fue un día muy pesado para las mujeres, porque ellos recibieron los amenazas, los niños no tenían, los niños están ahí, están así, no les dan de comer, pero gracias a Dios que hay gente buena, gente mala, vienen mujeres que traen comida, le dan frazadita para que se abriguen del frío. Y eso, nosotros, yo estoy acá para ayudarle a ellos y para que así ellos puedan hacer conocer su protesto, porque nadie le ayuda, nada más el gobierno tapa diciendo que este tipo que está preso es un contrabando de drogas, pero ellos no conocen lo que es la droga. Nada más ellos dicen así para no entregar la tierra, sino para lavarse las manos, que ellos hicieron macán, ahora ellos dicen que no, ahora dicen que ellos no hicieron nada, que todo bien, salió bien, todas las negociaciones, pero no es así. Lo que nosotros pedimos es que liberen los presos, que liberen esos cuatro presos y que lo atiendan los médicos porque están golpeados. Agustín, capaz lo más paradójico es que los integrantes de la comunidad tienen los títulos de esas tierras, ¿verdad? Sí, el que está detenido, el cacique, tiene título de tierra. Por eso ellos reclamaron. Dice, bueno, hasta aquí, esta es nuestra tierra. Pasaron del límite cuando estaban alambrando las tierras. Porque acá en Ramón Lista todos saben que hay un empresa de petróleo acá, y la gente todavía vive casa de rancho, y encima esta comunidad, los policías entraron, rompieron todas las casas, todos rompieron, y yo digo, menos mal que no quemaron las casas, si no, no iba a quedar nada, y menos mal que no hubo muerte, si no, sería como otra primavera, pero acá en Potrillo. Pero la gente de acá está muy, digamos, enojado con lo sucedido, y todas las comunidades están apoyando a este comunidad, porque ellos sí tienen título de tierra, tienen, el gobierno le dieron, todo lo de ICA le dieron, tiene título de tierra, encima esas tierras están mencionadas por ellos, tienen todos los títulos de tierra. Agustín, va toda nuestra solidaridad denunciando este avasallamiento constante hacia las comunidades indígenas, en particular en este caso en el territorio huichí. Sabemos que en estos territorios, paradójicamente, son territorios ricos con pueblos muy pobres, como vos bien decías, y que hay una disputa muy fuerte, y en ese sentido el intento de seguir despojándolos de sus tierras tiene como cómplices a políticos y a empresarios, ¿no? En el caso específico de ustedes, que vos comentabas del petróleo, por ese recurso que está en el subsuelo y que a costa de la represión y del desalojo tratan de seguir explotándolo grupos empresarios con la complicidad de políticos locales. Te agradecemos muchísimo por la comunicación. No sé si querés agregarnos algo más para que nuestros oyentes estén al tanto y nos mantengamos en alerta. Sí, también nosotros, yo, toda la comunidad le echa culpa al gobierno, porque ellos le dan proyecto, le dan proyecto de alambrado, le dan proyecto a los criollos, le dan cinco animales y alambran cantidad de tierra, como paipas, le dicen paipas, que son pequeños productores, que ellos también son financiados por el gobierno. Los criollos alambran tierra, aunque le da dos gallinas, tres gallinas, alambran cantidad de tierra, porque dicen que son, le dieron los gobiernos con dos animales que tiene, alambran como 1000 hectáreas, siendo que el gobierno le dieron dos animales mediante paipas, que le dicen que son pequeños productores. Por eso ellos están preocupadísimos, que porque la alambra su tierra, y ellos cuando defienden, ahí viene el atropello, viene el orden del juez para que le detenga el cacique o lo que están haciendo estas cosas. Pero yo le pido a ustedes que sigamos difundiendo, así todos se enteren que tema de tierra acá en Formosa es muy grave lo que sucedió. Menos mal que no hubo un chico muerto, porque hasta los chicos lo querían secuestrar. Hay un niño recién nacido que lo arrancaron así de los pelos, y chiquito el bebito, que es el hijo del cacique. Y ni así no salió en los medios nacionales, nada, porque destruyeron casas, rompieron cosas, como si fuera que buscar un criminal o buscar un narco. Si el hombre estaba ahí sentado, vinieron los policías, pum, pum, a los tiros. Y los niños salían de su grado al monte, como nosotros siempre. Cuando uno se asusta va al monte, porque en eso es su protección. Porque nosotros por eso protegemos al monte, que nosotros sabemos que está nuestra vida, que nosotros somos de acá, somos argentinos. Este gobierno que tenemos allí no es de Argentina, él es paraguayo. Viene acá a hacernos odio a nosotros, es un racista, igual que el ministro González. Él fue abogado de los aborígenes. Ahora le tiene odio al aborígenes, ministro González. Y nosotros pedimos a ustedes, todos los medios alternativos, que nos ayuden a difundir, que nosotros vamos a seguir adelante. Yo estoy acá apoyando a esta comunidad, para que ellos no se sienten solos, no solo ellos, sino en todas las comunidades están brindando la para que dejen libre a estos presos, al CACI, Abelino, Texas. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho el contacto y nos mantenemos alerta para seguir comunicando lo que sucede ahí en la comunidad. Bueno, le agradezco por comunicar y muchísimas gracias.